la vida que pasó. Piénsalo mismo que yo. Aunque nadie le hace caso, tú a mí vas siempre a ser una puerta por detrás. Decido un piano y amada la ley, con luces a mi alrededor. Presente, queda juzgado, nuestro derecho ha sido condenado.